Claro, el viernes pasado estuvo la cumbre de candidatos junto a Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey y diferentes personalidades del espacio, ¿no? En el cual dieron una conferencia y los pasos a seguir de cara a la campaña. ¿Cuáles fueron un poco esos pasos a seguir que se estuvieron delineando en la congregación de candidatos? Se habló del tema de la grieta, de que nosotros no somos, bueno, como se sabe, ni un espacio ni otro espacio, de que los medios están favoreciendo a la grieta, de que vamos a tener un muy buen resultado, de que la gente está contenta con nosotros, de que es un espacio nuevo y es a construir también a futuro. Hay muchos ejes de campaña, se hablaron, que estuvo muy bueno, y lo que me pone más contento es que son gente nueva, gente que no se le puede reprochar nada, porque a Labaña y a Urtubey no se le puede reprochar, porque a Cristina le pueden reprochar, a Macri le pueden reprochar, y a ellos no, gente de una lista limpia, con muchas ganas de trabajar, y la verdad que estamos en un equipo, en un partido, en una estructura que se está formando, y que es nueva, y por ser nueva vamos a tener un gran comienzo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo andas, Jorge? Cuando ustedes hablan de que los medios incitan a la grieta y que están jugando un poco en ese lugar, lo que también se puede interpretar es que esperan sacar un mayor resultado que eso que los medios hoy están diciendo que puede sacar el espacio, ¿no? Mira, sí, yo te voy, desde el 2015 que ha ganado Cambiemos, siempre trató de tener la Cristina de rival. ¿Por qué? Porque si había una oposición firme, una oposición todo junto, como se llaman, y no estaría dividido, se sabían que perdían. 2017 empieza la crisis y bueno, los medios están comprados por ello y por la parte de Cristina o el Frente de Todos, y ellos tienen mayor poder de fogueo que nosotros, que somos un partido nuevo, y la verdad que se esperan mejores resultados de lo que hablan las encuestas. Hay un ninguneo hacia nuestro partido desde muchos lados, y es un partido que realmente se banca por sí solo y hay poca plata para la campaña. Entonces eso va a ser una campaña muy honesta, modesta, y para arrancar está muy bien. ¿Cómo te ves a nivel local? ¿Cómo ven al espacio a nivel local después de todos estos meses trabajados y ya en plena campaña? Mira, el espacio nuestro, la verdad que es de gente con vecinos, estamos muy conformes. Acá a nivel local hay una decepción con el gobierno municipal y también con la parte de la oposición de Cambiemos, de que no hacen bien las cosas, y hay que decir la verdad. Y creo que al espacio nuestro le va a ir muy bien y creo que va a estar por arriba de los números que saque Consenso Federal, estamos seguros. Se pueden llevar una gran sorpresa, nosotros tenemos buenas mediciones por arriba de los números de Consenso Federal y creemos en que haya una tercera alternativa en Cañuelas, ¿no? Que no quede ni en blanco ni en negro, ni lo que dice el Ejecutivo Municipal, ni lo que dice Cambiemos, porque si no siempre es un Boca-River, como yo ya lo dije otras veces, que hay veces nos daña mucho. Cuando te acercas o se acercan a los vecinos, ¿cómo es ese ida y vuelta? Mira, la verdad que nosotros tenemos un ida y vuelta muy ameno, porque nosotros vamos con la verdad, no prometemos, decimos vamos a traer una luz, vamos a podar un árbol, vamos a hacer limpieza, vamos a poner un tacho de basura o lo que sea, y lo hacemos. Yo no tengo la capacidad de poner 300 tachos de basura, 300 luces, entonces conformamos, hablamos con el vecino, tratamos de convencer y charlamos de igual a igual con la misma problemática que tienen todos. Y la verdad que nos va muy bien. ¿Por qué? Porque somos un espacio nuevo, somos gente nueva, joven, somos vecinos en su mayoría, y eso es lo que quieren ver. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son las propuestas del espacio para Cañuelas? Principalmente, o por lo menos las iniciales o las Mira, más grandes. Mira, nosotros tenemos una plataforma, sería muy extenso que yo te lo delinee todo acá, pero hay tres grandes rasgos que, primero, lo nuestro es lo que es la salud, tener un ordenamiento de la municipalidad, del orden de las cuentas y de todo, y la seguridad. En esos tres ejes ya hay mucho por hacer. Lo que más importa a la gente es la salud, y lo que más hay que reconstruir en Cañuelas es la salud, que está deteriorada. y que es un eje fundamental para nosotros, y después poner en orden la municipalidad, poner en orden, y ahí cuando pongas en orden la municipalidad se podrán subsanar los servicios, podrá estar la gente mejor, podrán hacer los reclamos mejor, las maquinarias, qué deudas hay, qué no hay, y todo eso va a llevar un tiempito. Y después la seguridad, son tres ejes primordiales que lo tenemos bien detallado, pero en eso no vamos a basar, no decimos locuras, ¿viste? Para fin de esta semana, ¿puede haber la visita de alguien importante de Nación o de Provincia al espacio? Y queríamos para este fin de semana, pero hay que ver el tema de agenda, a ver si venía Chiche Dualde, el candidato a gobernador y vicegobernador de nuestro espacio, a inaugurar nuestro local, en realidad a hacer una conferencia y lanzamiento de nuestra lista. Pero ya cuando lo tengamos lo vamos a avisar. Si no es este fin de semana, será la semana que viene a principio de semana.